poquito de empezar a contextualizar en cuanto a lo político del disco de Arto. Hablamos que esto fue lanzado en el año 73. El 73 es un año muy, muy importante en la historia política argentina, ¿verdad? Muchos son los sucesos que ocurren en este año, muy importantes. Recordemos un peronismo proscripto, la vuelta misma de Perón, la vuelta a las elecciones después de más de casi 20 años sin elecciones. Pero, como solemos hacer en este tipo de temas, solemos contactar a alguien idóneo que tenga la palabra justa y que se dedique mucho más al tema. Y para eso hoy contactamos a un docente licenciado en historia, docente de la UBA y también de varios colegios, entre ellos al que yo tuve la suerte de ir. Y además de todo, es mi padre, así que aprovecho para presentar a Miguel Villagra, que está del otro lado. Miguel, ¿nos escuchás? Sí, hola Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Querido? Hola, ¿me aquí escuchás? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Vos? Bien, bien, perfecto. Bueno, acá estamos con María Chep y Gonza Reartes, escuchándote. Y hablábamos un poquito del contexto de Arto en el 1973 en cuanto a lo político, ¿verdad? Ajá. A modo de introducción, sabemos que en realidad lo que sucede es las elecciones en que Cámpora es electo nuevo presidente. Pero antes de llegar a las elecciones, me gustaría repasar un poquito cómo se llega, en realidad, por qué Lanús está en el poder y qué es lo que está pasando con Perón en este momento de la historia. Sí, es un momento muy interesante, ¿no? Todo el año 73 fue muy interesante, pero respondiendo a tu pregunta, digamos que Lanús es el último presidente del quinto golpe que hubo, el golpe de Estado, de 1966, que tuvo como presidente a Onganía, Livingston, y el último es Lanús, que al ver que ya no dominan la situación los militares porque hay un Estado de agitación social, la economía va mal, realmente hay guerrilla también, hay una serie de problemas grandes. Sí. Entonces decide jugarse a un gran acuerdo nacional, el famoso GAN, que él pensaba hacer. Sí. Con los distintos actores sociales que había en el país, ¿no? Empresarios, sindicatos, la iglesia, fuerzas armadas, en fin, y tratar de parar un poco ese estado de crisis continuo, esa agitación. Y para ello trata de pactar con Perón. El problema es que él piensa que con Perón él va a conseguir hacer una alianza de todos estos sectores, que al final, como garante del nuevo orden, salga él como candidato a presidente de la nación. Pero a su vez Perón hace un juego muy hábil, muy muy hábil, y da vuelta a la situación. Es decir, él con los partidos políticos del momento, sí, cuando viene al país, porque hace una primera venida en 1972, consigue firmar un documento que se llamó La Hora del Pueblo, en la que se pide al gobierno inmediata elecciones sin proscripciones, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Se va ahí, se va cayendo el proyecto de Lanús y trata de enfrentar a Perón. Inclusive dice esa famosa frase de que no le va a dar el cuero para venir, sí, al país, tal cual, y quedarse acá. Y bueno, él, Perón vuelve, se queda en la segunda vez, ¿no? Sí. Y lo único que consigue Lanús es que Perón no sea candidato, porque pone en la nueva ley electoral que para ser candidato había que tener 5 años de residencia en el país. Obviamente Perón no los tenía. Claro. Y la segunda cosa es que haya un balotaje, ¿no? El famoso balotaje. Porque él pensaba que en la primera vuelta podía ganar el peronismo, pero en la segunda vuelta todo el antiperonismo reunido lo iba a derrotar. Claro, claro. O sea, ¿no? le demandaba con la nueva ley un 50% para ganar en primera vuelta, lo cual era supuestamente inalcanzable, en realidad lo fue, no fue alcanzable. Sin embargo, dijo, bueno, en la segunda vuelta, si no alcanza el 50, en la segunda vuelta se van a unificar los antiperonistas y va a perder. Exacto. Esa era la estrategia de Lanús, sí. Exacto. Y eso, a eso se jugaron. Pero, bueno, la fórmula que él designa, Cámpora Solano Lima, Cámpora, sí, era su representante personal, Y Solano Lima era un viejo conservador popular que siempre había tenido simpatías con el peronismo. Llegan a obtener, ganan las elecciones con el 49,6% de los votos, pero ya otros partidos de izquierda, como el PI, por ejemplo, le iban a dar los votos y ya pasaba largamente el 50%. Por eso es que no se hizo el balotaje, ¿no? Claro. Se bajó del movimiento radical, se bajó del balotaje. Sí, sí, se bajaron todos porque, sí, el radical, claro, porque eran dos, pero todos los demás estaban afirmando que no era necesario eso, y no, en realidad no se hizo. Bien, bueno, ahí viene la euforia, ¿no? Después, como vos dijiste muy bien, de tantos años de gobiernos autoritarios, de proscripciones, y bueno, aparte había todo un ambiente de época. 1973 es un año clave en que Estados Unidos es derrotado en Vietnam, por ejemplo. Claro, claramente. Si no me equivoco, es Nixon el que es reelecto, sin embargo también es un escenario en el que salta el problema de Watergate. Watergate de Nixon, el mismo año. Bueno, comienzan las dictaduras de Uruguay y... Sí, sobre todo la caída del gobierno de Salvador Allende, ¿no? Exactamente. Es un gobierno de izquierda, un gobierno con una coalición de izquierda que llega por elecciones, primera vez que se llegaba a la izquierda en América al gobierno, y es derrotado por un golpe de Estado fraguado por la ITT y los Estados Unidos y los sectores más oligárquicos de la derecha chilena, ¿no? Sí, empieza el Plan Cóndor a tomar forma en América Latina, ¿no? Tal cual, exactamente, sí. Sí, ¿no? Así. El Plan Cóndor, o sea, ese pacto entre todos los ejércitos nacionales para perseguir en cualquier país a los que tuvieran ideas marxistas o sospechas de ser marxistas o directamente guerrilleros. Porque para hablar del Plan Cóndor antes habría que decir algo sobre la doctrina de la seguridad nacional. Uh-huh. Es decir, según lo que pensaba Estados Unidos en ese momento de Guerra Fría, ya no existían más las fronteras geográficas, sino que existían las fronteras ideológicas. Entonces, ¿eso qué significaba? Que las Fuerzas Armadas, que antes se dedicaban a defender las fronteras geográficas hasta ante un ataque exterior, debían involucrarse en la seguridad interior y atacar a todos aquellos que se consideraran proclives al comunismo, ¿no? Tal cual, dato no menor. Y particularmente entonces, en Argentina... Todo eso, es lo que vos decís, provoca que el Plan Cóndor... Y la represión se inicia mucho antes. Para colmo, a pesar de que había ya elecciones, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, una guerrilla trotskista, ya había se había instalado en Tucumán, y entonces había guerrilla en esa provincia, varias partes de la provincia habían sido tomadas. Era una situación muy complicada y que, bueno, también eso dificultaba un poco el avance de la democracia, ¿no? Porque eso, mientras existía la guerrilla, tenían razón los militares para reprimir y para considerarse necesarios, ¿no? Si se ve claro, ¿no? Exactamente. Y un poco venía, por medio de Campo, en ese momento Perón venía como a... restituir la paz, atraer un poco más la paz al pueblo argentino de alguna manera. Sí, sí, tal cual. ¿Verdad? Tal cual. Él se presenta como prenda de paz, tal es así que lo primero que hace es reconciliarse con Balbín, que era el presidente de la Unión Cívica Radical, que habían sido adversarios furibundos toda la vida. Y en ese documento que digo de la Hora del Pueblo es una especie de pacto. Él se presenta como el gran conciliador y los militares lo tienen que admitir así porque evidentemente la situación de desorden y de desborde era muy grande, ¿no? Y la figura de peso de Perón era realmente muy importante como para contrarrestar una fuerza tan, tan desarrollada, ¿verdad? Claro, aparte que los militares sabían que Perón podía parar a la guerrilla peronista, que era la más poderosa en ese momento, se habían unido todos bajo Montonero, ¿no? Se habían reunido la FARC, la FAP, y entonces con Montoneros, y si Perón conducía el proceso, ese gran problema se acababa, ¿no? Quedaba la guerrilla del ERP, pero que claro, era minoritaria, ¿no? Y tengo una pregunta, porque acá tengo los recortes de algunas tapas de diario de Clarín del 1973, y por ejemplo te leo que la del viernes 25 de mayo es, gran título, Asume Cámpora. Sí. Habló Lanús y las Fuerzas Armadas dejan el poder en manos del pueblo. Exacto. Y tengo la tapa de Clarín del lunes 24 de septiembre que dice Perón es presidente. Entonces tenemos una diferencia de tan solo 4 meses y hay 2 presidentes distintos. Sí, ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué es lo que sucede? Por lo siguiente, Cámpora asume, bueno, y era un momento muy especial, de grandes esperanzas en ese momento, ¿sabes? Así que ese mismo día, 25 de mayo, por la noche, se liberaron a todos los presos políticos que habían. Bueno, fue una jornada maravillosa. Pero, ¿qué pasa? Cuando Cámpora llega al poder, se desata la lucha entre las dos facciones del peronismo. Es decir, Perón muy hábilmente había mantenido a todos dentro del movimiento. Desde la izquierda peronista, que quería un cambio estructural muy grande, hacer un sistema de socialismo nacional, es decir, un socialismo no marxista, con colaboración del capital nacional, y la derecha peronista, que era más filonazi y de un peronismo absolutamente involucrado con y enganchado con las grandes multinacionales y el capital local, ¿no? Entonces ahí se desata, lamentablemente, en el gobierno de Cámpora una gran lucha por el poder y para ver quién podía influenciar más a Perón. Y bueno, ahí aparece la Triple A, es decir, la Alianza Anticomunista Argentina, en la que López Rega, que era el ministro de Bienestar Social, con mucha influencia sobre Perón, porque era su secretario privado, y con muchísima influencia sobre Isabel Perón, hace esta organización paramilitar que empieza a asesinar a los de la izquierda peronista, los guerrilleros responden, y se produce un desorden enorme en el país. Tal es así que Cámpora llega solamente a gobernar durante 50 días. Sí. Entonces se producen tomas de fábricas, de los colegios, un asesinato era respondido por el otro, y bueno, todo eso lleva a una situación en que los militares y sobre todo la derecha peronista le pide a Perón que se decida. Uh-huh. Y Perón se decide por pedirle la renuncia a Cámpora y tomar él el poder como única posibilidad de restablecer el orden, ¿no? En septiembre de ese año 73 se hacen las nuevas elecciones, porque Cámpora y Solano Lima el 14 de julio renuncian. En septiembre se hacen nuevas elecciones. Durante esos 2 meses el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, porque al presidente del Senado lo mandaron a hacer una expedición a Libia. El presidente del Senado, Raúl Lastiri, era el yerno de López Rega. Y toma, el poder, el gobierno, para llamar a elecciones. Se llama a elecciones y Perón, para no inclinarse directamente por nadie y producir más problemas de los que había en el peronismo, decide que la vicepresidenta sea María Estela Martínez, o sea, su mujer, que era conocida por Isabelita. Y bueno, y eso fue un gran desastre, porque Perón ya es un hombre viejo. En el 73 tiene 78 años, un hombre enfermo, un hombre viejo, que va a morir el 1 de julio del 74. Y va a quedar después todo en manos de Isabel, ¿no? Igual durante ese año 73, Perón, que consigue hacer un pacto social ya, que había comenzado con Cámpora, consigue hacer un pacto social en el sentido de un acta de compromiso nacional que se llamaba entre los sectores empresarios, la CGT, la CGE, que eran los empresarios, y el gobierno. Uh-huh. Y el país y la economía cambian enormemente. Se produce un más desarrollo del mercado interno, se produce aumento del empleo. Sí. Baja de la inflación, claro. y de los precios, aumento de sueldos, en fin, hay una serie de resultados, pero que tiene sus límites, porque en 1973 también se produce la crisis del petróleo. ¿Hola? Sí, sí, estamos acá, solamente estamos tirando todo de la mesa hacia el piso. No, no pasa nada, no pasa nada. Nada, bueno, escúchame, la caída del... no sé si voy muy largo. No, no, tranquilo, tranquilo. Decías que también sucedía la caída del petróleo. La crisis del petróleo es un tema fundamental porque acaba con el estado de bienestar en el mundo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Claro. Porque ya ese estado en que intervenía ocupándose de los más necesitados, de dar servicios en educación, en salud, ya ahora no puede mantenerse porque toda la producción se manejaba con petróleo, toda la sociedad, más en esa época, se manejaba con el petróleo, y el petróleo aumentó por problemas de entre países, digamos, de la... Te está llegando un mensaje. ¿Hola? Sí, sí, sí, nosotros te escuchamos, perfecto acá. Ah, bueno. Te está llegando un mensaje a vos, me parece. Sí, no importa, lo dejamos. No, por la política internacional, por la guerra árabe-israelí, se produce esta crisis. Sí. Y entonces los países productores de petróleo aumentan el precio del petróleo en un 400 a 500%. Uf. Lo que sacaba de presupuesto a todos los estados nacionales, ¿no? Claro, imposible. Y eso va a tener una influencia enorme porque ya en el año 74 se van a producir ya una crisis económica a nivel mundial que a nosotros nos va a afectar muchísimo, ¿no? Pero ya se va del año 74. Claro. Lo importante es que esto se desata en el 73 y se acaba también el ciclo del estado de bienestar, ¿no? Impecable el resumen. Y a modo de cierre, te quiero hacer la última pregunta a modo de cierre, pero se la voy a ceder a nuestro hoy invitado Gonzalo Rates, que quería hacerte una pregunta, me hace acá señas. ¿Cómo no? Hola Miguel, bueno, primero saludarte. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Bien? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Un abrazo grande. Yo particularmente quería preguntarte, sabemos, como bien vos dijiste, que el 73 fue un año súper complejo para la Argentina, el contexto sociopolítico, pero preguntarte por el rol de la izquierda peronista, sobre todo la guerrilla peronista, Montoneros, y lo que significó el asesinato de Rucci. Que tuvo un rol importante en lo que fue Ezeiza, y lo que significó, digamos, como hecho de ruptura entre la conducción de Perón en sí y lo que podía significar las ambiciones de poder que tenía, sobre todo la cúpula de Montoneros, la conducción nacional. Sí, eso también fue un hecho muy influyente. Ya la ruptura con Perón venía desde antes, ¿no? Con el asunto de Cámpora, ¿no? Que se produce antes. Es decir, Perón gana las elecciones y al otro día se asesina a Rucci. Y eso fue un error gravísimo, ¿no? Yo me acuerdo que en esa época nosotros lo discutíamos mucho, en el sentido de que los montoneros equivocaron todo el camino, en el sentido de que ellos quisieron imponerle a Perón ya la revolución socialista desde el vamos. Uh-huh. Cuando no estaban dadas las condiciones, ni internacionales, porque estaba la Guerra Fría y Estados Unidos no iba a permitir el establecimiento de un socialismo en su área de influencia, y en segundo lugar porque la situación interna todavía no estaba preparada como para que hubiera un cambio de estructuras y salir del capitalismo. Es decir, ellos creyeron que podían... Tal es así que Galimberti, que era el secretario del movimiento peronista juvenil, le propone hacer milicias urbanas, cosa que Perón reacciona muy mal y lo destituye. Ellos sí. se equivocaron, pero también fueron llevados mucho al error por la violencia de la otra parte, ¿no? Es decir, ellos se veían continuamente atacados por la derecha peronista, ¿no? Es decir, para mí no calcularon ni la situación político-social, ni, ya te digo, nacional e internacional, y quisieron apresurar un proceso que necesitaba mucho más tiempo, ¿no? Esa es mi opinión personal. Impecable. No, perfecto. Estaba pensando... ¿Hola? Hola, Miguel. Buenas tardes. Estaba pensando mientras escuchaba que en este penduleo que vos decís entre la izquierda peronista y la derecha peronista y las peleas que surgían entonces, estaba lo que hoy podemos ver como desde lejos con mucha más claridad, que era el juego político de Perón, ¿no? Como la propia forma de operar políticamente que tenía el peronismo y que de hecho es una herencia bastante notoria. En la cultura política argentina, diría, acá me están tildando antiperonista, pero no lo digo para nada desde ese lugar. Digo, me parece como que establece un juego político que abre también el juego a distintos sectores y que funciona también como una válvula de negociación. Sí, es decir, mira, hay un libro muy interesante de Laclau, no sé si lo ubicás. De Ernesto Laclau. Laclau, sí. Sí. Que habla sobre toda esta temática en el sentido de que para enfrentar, digamos, a las derechas poderosas y el capitalismo, se requieren sistemas verticales, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que haya un jefe que pueda dirigir, porque si no se dispersan las fuerzas y son muy fáciles ante una derecha poderosa de disuadir, ¿no? Uh-huh. Es decir, es todo un tema muy complejo el que vos proponés y muy interesante. Es decir, yo creo que hubo muchos errores ahí, es decir, porque Perón, en su afán de unir a todos los integrantes de su movimiento, de ninguna manera actuó de una manera clara en la última parte, porque el que lo iba a ver, dirigentes de la izquierda y dirigentes de la derecha, les decía que tenían razón. Claro. Y esa actitud flotante para no dividir el partido, que le dio resultado porque llegó al poder, después había que seguir. Claro. Y ahí no había claridad. Por lo tanto, como no había claridad, cada sector trató de impulsar su visión del proyecto y obligarlo al mismo Perón a imponerse y a rendirse ante la realidad de que quién tenía la fuerza y quién tenía el pueblo, ¿no? Por supuesto. Es un tema muy complejo, que no solamente se ha dado acá, sino que se ha dado en varias revoluciones de otros países. Por ejemplo, la Revolución Cubana, de alguna manera tuvo que recurrir también a un verticalismo muy importante para poder imponerse. Sí. Hola, ¿me escuchás? Sí. No sé si responde a tu pregunta. Sí, sí, un poco también como señalando esto porque de alguna forma es un aprendizaje también histórico, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, desde las organizaciones como el Frente Popular de Darío Santillán, que tenemos esta idea de trabajar en asambleas, por ejemplo, concebimos que los liderazgos o las referencias o las direcciones, en el sentido de la dirección hacia donde uno construye, es importante. Entonces, digamos, como más bien desde ese lugar, ¿no? Como en realidad había una marca que tampoco al final estaba tan clara, ¿no? Desde el gobierno central o desde el propio Perón. Sí, el objetivo de Perón era crear más o menos un capitalismo de Estado, como el que había sucedido en sus gobiernos anteriores, más aggiornado, más, digamos, modernizado. Pero lo que vos decís es muy cierto, el trabajo desde las bases es importante, pero llega un punto que hay que tener una conducción clara, porque si no, yo te diría, te remitiría a lo que pasó en la Guerra Civil Española, ¿no? La Guerra Civil Española la manejan los comunistas y los anarquistas, y debido a esa conducción de base no había posibilidades de mantenerse, digamos, en un frente único, ¿no? Es todo un tema muy complejo, pero estamos de acuerdo que estas experiencias nos tienen que servir en la realidad para constituir un poder más desde la base, ¿no? Con dirigentes que respondan a al grado de conciencia que llegan las bases, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Miguel, te agradecemos muchísimo el tiempo que has dedicado al programa de Disco Eterno. Una vez más, clarísimo el resumen y lo que te hemos preguntado ha sido muy bien contestado. Te lo agradecemos de corazón. No, al contrario. un placer estar en comunicación con la juventud. Un beso grande. Un abrazo, Miguel. Saludos a todos ahí. Bueno, muchísimas gracias. Miguel Villagra nos hablaba un poquito de del contexto político del año 1973. Es momento de ir a una pausa y a un tema, pero antes les quiero recordar a todos aquellos que estén del otro lado cómo se pueden comunicar.